Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así es, estamos listos ya comenzando su programa Saludablemente Familiar. Quinto programa con la destacada nutricionista Karin Spencer-Ruff junto a su conductora habitual, la señorita Denise Ortiz. Sean todos bienvenidos. Comenzamos con Saludablemente Familiar. Adelante, estudio 2 y 3. Hola, hola, familia de Puente Alto, ¿cómo están? Espero que estén bien, aquí con harta energía, feliz con la invitada más esperada, ahí los grupos de WhatsApp pidiéndonos, por favor, que trajéramos a una nutricionista que el año pasado marcó muy buen rating en Saludablemente Mayor. Y le voy a presentar, para quienes no la conocen, ella es Karin Spencer-Ruff, nutricionista de la Universidad de Chile. Ella es magíster en nutrición humana y además tiene un postítulo en nutrición antiinflamatoria, entre muchas otras cosas más que vamos a ir desmenuzando. Bienvenida, Karin, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Gracias, gracias, Denisita. Feliz de poder volver a participar en tu programa nuevamente. Muchas gracias. Vamos a... Tú sabes que esto funciona en tema de tiempo, así que entremos en terreno. Entremos en materia. Nuestro programa hoy día se llama, ¿no es cierto?, Una Guatita Feliz. Vamos a, porque es importante mantener una guatita feliz. Te quiero preguntar, Karincita, en realidad, la gente siempre va a la nutricionista, hay gente que no quiere ir a la nutricionista. ¿Qué se entiende por nutrición y qué diferencia existe entre comer y entre nutrirse? ¿Y por qué es tan importante entender la diferencia? Ay, Melisita, lo que pasa es que la alimentación es todo lo que comprende la selección de los alimentos, la preparación de los alimentos, la elección que tú vas a hacer de lo que vas a poner en tu plato. La nutrición ocurre a partir de que el alimento entra en la boquita y empieza a actuar ciertas enzimas digestivas en la boca, en el estómago y en el intestino, y se empieza a producir la degradación de esos alimentos y empiezan a salir las vitaminas, los minerales, los azúcares, las grasitas, de todo lo que tú elegiste. Por lo tanto, el proceso de alimentación comprende mucho más antes de que el alimento entre a la boquita, y el proceso de nutrición empieza cuando ya el alimento entró a la boquita. Por lo tanto, no hay que confundir, porque el proceso de alimentación incluye hasta la compra que tú haces de los alimentos en la feria, en el supermercado, el menú, todo eso, que es un paso previo, y después ya cuando los alimentos están dentro de tu boca empieza un proceso que es involuntario, donde tú no eliges qué es lo que va a suceder. Mientras estás eligiendo lo que vas a comer, tú eliges propiamente con tu voluntad, qué verduras, qué proteínas, qué hidratos de carbono, pero una vez que el alimento está dentro de la boca y sigue los procesos de, digamos, fisiológicos normales del cuerpo, ya no depende de ti, sino que depende de los procesos que están programados en tu cuerpo para, digamos, digerir los carbohidratos, las proteínas, las grasas y todo lo que tú elegiste comer antes de meterlo a tu boquita. Esa es la diferencia. Ajá, o sea, no es llegar y porque la gente siempre piensa, bueno, la mayoría, no, me incluyo, ¿no es cierto? Si nosotros también somos parte de la gente, que empieza cuando nos sentamos a la mesa, y la verdad es que entonces es súper importante las elecciones que nosotros hagamos para poder absorber todos estos nutrientes que tú mencionaste. Era súper importante entenderlo, porque comemos todos los días y comemos a veces hartas cosas. Hay que ser selectivos entonces, ¿verdad, Karin? Claro, o sea, el proceso de elección de tus alimentos va a ser muy importante, porque por un lado tú decides según tu voluntad y tu gusto qué es lo que vas a introducir dentro de tu cuerpo. Por otro lado, va a depender en qué condiciones esté tu cuerpo. Si tu cuerpo, por ejemplo, está en malas condiciones, tiene gastritis, tiene lo que le llaman, entre comillas, colon irritable, y por supuesto no está en buenas condiciones digestivas, es muy probable que tú incluso incluyas alimentos sanos, pero te provoquen muchos gases, te hinchen mucho, como dice la gente, que se hincha mucho, que le duele la guatita y todo eso, porque su organismo no está en las mejores condiciones para realizar una buena nutrición. Perfecto, perfecto, ya, ok. O sea, volvemos al concepto del programa número uno, que el terreno es lo que hay que mantener limpiecito, óptimo y conocernos, obviamente. Nosotros acá en nuestro programa, bueno, tú eres seguidora de nuestro programa, pero para quienes se vienen recién incorporando, hacemos mucho énfasis en la parte preventiva, en el autocuidado principalmente, porque la prevención... Si bien los profesionales de salud estamos para educar, la prevención siempre depende de la individualidad de cada uno. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner énfasis, volver a escuchar los programas, anotar, tomar los tips e ir incorporando lo que nosotros necesitamos para estar en buen estado. Mira, siempre se dice el dicho popular que guatita llena, corazón contento. Es como que siempre se dice lo mismo. Pero, ¿tú crees que sería más adecuado decir guatita sana, corazón contento? ¿Y por qué es tan importante que ahora escuchamos tanto de la salud intestinal, Karincita? ¿Qué pasa ahí? Absolutamente, o sea, eso tiene mucho sentido. Nosotros tenemos dos intestinos. Tenemos un intestino delgado, que es una murallita por donde se absorben los nutrientes, entran por esa murallita estrechita y se absorben y nosotros los utilizamos en nuestro cuerpo y tenemos un intestino grueso que usa todos los desechos que no se absorbieron en el intestino delgado y esos se fermentan, se produce una deposición y uno va al baño y elimina todo lo que tiene que eliminar. Bueno, efectivamente este intestino delgado tiene una serie de funciones, no solamente absorber los nutrientes, sino que tiene arriba de esa murallita unos bichitos que se denominan microbiota intestinal, que son unos amigos que viven todos en una comunidad como súper felices. Viven las Como bacterias, hippie. los hongos, viven las levaduras, claro, y cada uno vive en su casa, pero no se invaden y cada uno se respeta como debería ser en un condominio, todo perfecto. Pero estos tipos tienen además otra función, que es ser responsable de la producción de unas sustancias que se llaman neurotransmisores, como son la dopamina y la serotonina, que funcionen en nuestro cerebro. O sea, por eso que se habla tanto de que el intestino es el segundo cerebro y que hay relación del intestino con el Parkinson, relación del intestino con el Alzheimer, relación del intestino con la esclerosis múltiple, porque efectivamente en nuestro intestino delgado existe lo que se llama sistema nervioso entérico, que es el responsable de producir sustancias que nos hacen ser felices y que nos hacen estar bien. Entonces tiene total sentido, guatita sana, y corazón contento, y felicidad, y armonía, y buen dormir, y no depresión, y todas esas cosas que nos suceden, que a todos nos pasan, por lo demás, que es muy frecuente en toda la población chilena, especialmente ahora que hemos estado tan encerrados por la pandemia. Entonces, total sentido, guatita sana, corazón contento, cerebro feliz, diría yo. Y también influye, bueno, mi tema siempre ha sido con el tema del aprendizaje de los niños, que también influye en el comportamiento de los niños, ¿verdad, Karin? Esto que, por ejemplo, me gustaría como profundizar un poquito en el tema. Generalmente, bueno, cuando estábamos fuera de este periodo especial que nos ha tocado vivir, a las mamitas se les pedían colaciones y las mamitas compraban su yogur, sus galletitas, ¿no es cierto?, los juguitos en caja. Pero se ha visto a través de distintos estudios, que es en mi área, que realmente los niños cuando comen este tipo de alimentos se ponen más inquietos. Por lo tanto, en la sala es mucho más el barullo después de un recreo. ¿Qué Así tanto realmente influye, Karincita, en el comportamiento y cómo podemos ayudar a las mamitas? Porque ahora también, si bien los niños están algunos online o con sistema híbrido, ¿Cómo las podemos apoyar para que ellos realmente se puedan concentrar en estas clases y puedan apoyar? ¿Está bien estos juguitos? ¿Dejarle una frutita al lado del computador? ¿Qué sería lo que tú recomendarías ahí aprovechando de entender esta conexión de intestino-cerebro? Mira, lo que pasa es que cuando comes cosas azucaradas, hay varios procesos que ocurren en tu cuerpo. Una, que tu cuerpo necesita usar ciertas sustancias nutritivas como magnesio, complejo B, para metabolizar ese azúcar, ¿ya? Y te quedas sin esas sustancias para producir neurotransmisores de la paz y la tranquilidad. Entonces, da la azuquita al niño y el niño va a hacer un azote. No se va a parar, se va a ir con la mosca volando, va a pasar la mosca y se va a ir volando, no se va a dormir en la noche, porque no va a tener sustrato o sustancias para producir sus neurotransmisores que lo van a mantener calmado. O sea, tenemos que volver a unas colaciones más saludables como las que nos dan nuestras mamás, por lo menos yo que soy más viejita, a mí me daban una fruta. Y si es que la mamá hacía, no sé, un queque casero o algo así, pero la mayoría de las veces era frutos secos, se compraban en las casas, habían, además en las casas habían de repente almendros, o habían nogales, y a uno le daban semilla, o llevaba una fruta. Eso era natural, era un azúcar menos procesada, sino que un azúcar natural, que tu cuerpo la recibe distinto a comerse un brownie, un quequito, un mantequito, una cosita, hay varios que no quiero Los decir las famosos marcas. cereales para el Sí, desayuno, a veces sí. también, a veces se nos ha hecho creer, porque de eso se trata la publicidad, de hacernos creer cosas, que necesitamos cosas que a veces no necesitamos. Y dentro Así de es. esas cosas se dice que los cereales, se dice un desayuno nutritivo, eso no, ¿verdad? La verdad es que depende. Por ejemplo, tú puedes hacer una granola en casa, comprar granos, semillas en la feria, en la tostaduría, preparar tu propia granola para tu hijo natural y evitar la que estás comprando en el supermercado que probablemente tenga aditivos, endulzantes, preservantes, color idéntico natural y todas esas cosas que le ponen y que uno encuentra exquisito y adictivo tremendamente, pero que no va a ayudar a que nuestro intestino tampoco se nutra correctamente. Porque el intestino es muy sensible, por ejemplo, a grandes dosis de azúcar, a medicamentos, a los antibióticos, al estrés. Cambia con mucha facilidad. Todos estos bichitos que tienen la función de producir estos neurotransmisores y que tienen que mantenernos tranquilos son sensibles a lo que nosotros comemos. Entonces, claro, a nosotros nos parece riquísimo, porque además cada vez que generamos ese alto consumo de azúcar, produces harta insulina, otra sustancia que produce tu páncreas, y eso hace que en el cerebro se estimulen unos tipos que se llaman endocannabinoides que te dan más ganas de comer azúcar. Entonces entras como en un círculo vicioso. Comes azúcar y quieres más azúcar, y quieres más azúcar, y quieres más azúcar. Al final te vuelves un adicto. Entonces te dicen, no, pero es que esto está con endulzante. Bueno, el endulzante puede que incluso dañe tus bichitos del intestino y te haga más mal. Entonces, controlemos cuánta azúcar. La verdad, ¿necesitamos azúcar como tal? Yo diría que como tal, así, echársela al té o al café o a la leche, qué sé yo, no. Nosotros necesitamos carbohidratos que pueden venir en una fruta, que pueden venir en una barrita de semillas preparada por la mamá en la casa, en un queque casero que tenga harina integral, que tenga semillas, que tenga frutos secos, donde estamos aportando magnesio, estamos aportando algún tipo de omega 3 que también ayuda a funcionar el cerebrito, ¿ya? Y la persona queda feliz, contenta, pero con algo más natural, más casero. Hoy en día, por falta de tiempo, la gente incurre en la compra fácil, rápida y económica, que es barato comprar eso. Pero es una economía mal entendida, porque en el fondo, por lo que has estado comentando ahora, efectivamente, entonces nos daña nuestra salud y al final nos sale más caro, porque ahí empieza el periplo, la gente que va al CDS, ¿no es cierto? Que la mamita lo lleva al psicólogo, que ven qué es lo que le pueden dar, qué es lo que está pasando, y si no tienen acceso, a veces tienen que comprar el famoso, bueno, El medicamento que se les da para que ellos estén más tranquilos. Entonces, ahorramos dinero por una parte y evidentemente lo perdemos por otro lado, y no solo a los niños, o Efectivamente. sea, porque este es un programa como está dedicado a la familia. Lo más importante es entender que estos cambios tienen que ser en la mesa familiar, no que los niñitos coman una cosa y nosotros como adultos en la mesa comamos otra, sino que vean el ejemplo, porque generalmente la educación, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, parte por el ejemplo, El ejemplo y de los padres, evidentemente, absolutamente. y el gusto por las cosas también a veces son gustos adquiridos, salvo que hayan niños que tengan alguna cosa sensorial con los alimentos, que eso es otro tema. Pero evidentemente cuando los niños se ven alterados o se ven entusiasmados por las pizzas, que es lo que uno pide más rápido, ¿no es cierto? Dice, ah, vamos a comer una pizza, y todos comen pizza, pero a lo mejor haciendo estos pequeños microcambios vamos a ir ayudando a nuestra familia a sentirse mucho mejor. Juan Carlos, ¿hay alguna pregunta? De parte de José Espinosa, ¿qué tal? Interesante el programa. Finalmente, ¿qué se puede comer hoy en la actualidad? Porque pareciera que todos los alimentos son procesados. Pregunta número uno. Pregunta número dos, de parte de Roberto Díaz. Hola, Juanca, muy buen programa. Interesante. Las personas que están hablando en la radio son que son muy preparadas. Para una persona con hipertensión y diabetes, ¿qué es lo aconsejable para comenzar el día? Gracias. Qué buenas las preguntas. Sí, bien potente, bien potente. Yo que sí, eso es con lo que uno generalmente, como yo como te... ¿Aló? ¿Qué le podemos responder a estas A personas? ver. ¿Cómo hacemos como primero por los alimentos procesados? Y buena pregunta la segunda también, ¿cómo empieza un También, diabético su día? sí. Muy buena pregunta. Mira, generalmente recomiendo que siempre es bueno volver un poco al origen. ¿Qué siempre nos alimentaron o nos dieron cuando chicos? Frutas, verduras, comidas reales, comidas menos procesadas. Por ejemplo, yo les voy a mostrar que traje para lo que están viendo en internet el programa, un platito, y yo le digo, mire, usted siempre empiece su platito de ensalada de este tamaño, así tamaño chorrillana. Todos se ríen mis pacientes cuando le digo yo, tamaño chorrillana, pero si usted empieza, por ejemplo, su almuerzo con un plato grande de ensaladas, usted puede comer un segundo plato en menos cantidad, un poco de alguna proteína, pollo, pavo, alguna carne, algún carbohidrato, que ojalá fuera integral, ojalá fuera con fibra, pero si no tiene acceso a eso, bueno, que sea una taza de pasta o fideos o arroz, etcétera. Si es integral es mucho mejor, pero si usted empieza, por ejemplo, su almuerzo con un gran plato de ensalada, le puedo asegurar que de segundo va a comer lo que necesite de proteínas, que por lo demás es lo que va en la palma de la mano. La palma de la mano, sí, los deditos y del grosor de la palma de la mano define cuántas proteínas yo tengo que ponerle al almuerzo y cuánto le tengo que poner a la cena. Esa es una forma práctica de hacerlo, de medirlo en la casa. ¿Ya? En la que usted elija, en la que usted quiera, pero eso es una forma de estar seguro que está consumiendo las proteínas que necesita al almuerzo y la cena. Y lo puede acompañar, como le digo, de un carbohidrato. Si usted vuelve a comer legumbres, por ejemplo, que se han perdido en el espacio, hoy en día el consumo, según las encuestas de alimentación de los chilenos, las legumbres pasaron a no sé qué punto de repliegue, porque como que la gente le dice que se demora mucho, que tiene poco tiempo, que el teletrabajo, que Que etcétera, las hincha, que siempre hay un la espero. gente, yo les doy, siempre, pero yo les doy un secretito, para que los hinchen menos, remójenla 48 horas, 2 días. Les va a parecer de locos, pero la verdad es que como las legumbres tienen algunos componentes que son lo que se denominan antinutrientes, que son unas lectinas y unos fitatos. Si usted las remoja 2 días, le saca el agua de remojo y las prepara solo con verduritas, le va a bajar a lo menos en un 80% la generación de gases. Y usted puede comer legumbres unas 2 o 3 veces a la semana. Ese es un plato un poco más económico. Mire que todo está caro, la fruta, la verdura, la carne, la legumbre, no hay nada tan barato, ¿ya? Pero eso le rinde más. porque un kilo de legumbres le rinde bastante más que un kilo de carne o el pescado, ¿se fija? Entonces, coma unas dos o tres veces a la semana legumbres acompañado de verduras, cómase siempre primero la ensalada gigante, ¿ya? Y si va a comer algún postre, use una fruta, no una elaborada que tenga, como le digo, aditivos, colorante. Hay muchas cosas en el mercado que son ricas y dulces, pero usted empieza a leer, tiene preservantes, tiene rojo carmín, tartracina, amarillo, quepúsculo, al final usted no entiende ni siquiera lo que dice la etiqueta. Si usted no entiende lo que dice la etiqueta, déjalo ahí nomás, no se lo coma. Sí, tiene toda la razón. ¿Y qué le respondemos al auditor? Al paciente diabético hipertenso. ¿Con qué parte del día? Porque generalmente amanecen con mucha hambre. Entonces, ¿cómo partimos el día? Yo tengo dos recomendaciones que en general funcionan bien para los pacientes hipertensos y diabéticos, que es que, por ejemplo, les digo que remojen en la noche semillas en agüita. Por ejemplo, remojen una cucharada sopera de chía, una cucharada sopera de semillas de maravilla, una cucharada sopera de sésamo, si tienen acceso al sésamo, que es un poquito más caro, no, si tienen, mejor, y le pone linaza. Y eso al otro día, que está remojado, usted le pone, por ejemplo, media manzana picada o rallada, o si tiene media pera picada, o le pone alguna fruta que usted tenga y se lo come como desayuno. En ese desayuno tiene fibra, en ese desayuno tiene magnesio, tiene ácidos grasos esenciales, tiene mucha saciedad. Entonces, claro, queda un tremendo platón y usted queda bien y no anda buscando el entremés calórico de la galletita. A las 11 de la mañana. Claro. Ahora, si le hacen mal la semilla porque tiene o está con un cuadro de diverticulitis aguda, obviamente no puede comer esa semilla, en ese minuto, una vez pasado eso, sí las puede incluir, porque de hecho esa fibra es muy buena para evitar el estreñimiento que muchas veces producen los mismos medicamentos de los tratamientos, ¿ya? Si no tiene acceso a la semilla, no le gusta la semilla, coma un pan negrito integral, ¿ya? Que tenga bastante fibra, porque la fibra le va a producir sensación de saciedad. Si usted hace pan, le agrega un poquito, lo tueste, le agrega un poquito de aceite de oliva y orégano. Si no tiene aceite de oliva, y no ha podido comprar palta porque están súper caras, ahora han bajado un poco, pero igual son de lujo, un huevito, ya, o pollito molido. Se puede hacer una pastita de pollo pimentón casera, no comprarla del supermercado, sino casera. Y con eso, por ejemplo, usted tiene saciedad y controla los niveles de azúcares plasmáticos. Si usted empieza con un pan con mermelada, olvídese que va a regular la glicemia. Si usted empieza aunque con sea light, aunque vamos a mermelar light. Porque además generalmente lo comen con marraqueta, que es pan blanco, y aunque sea media marraqueta no va a subir mucho la glicemia. Yo prefiero que coman con fibra en los desayunos desastrados y regulen su nivel de glucosa. Y otra cosa, los procesados, todo lo que es embutido, un hipertenso no es bueno, porque siempre va a tener mucho sodio, mucho sal, va a venir ya sea de pollo, de pavo, de lo que sea, va a venir procesado. Entonces hágase una pastita de pollo en la casa, con pollito que usted pueda comprar, se lo muele, le puede poner pimentón, ya un poquito de aceite, se hace una pastita. Eso va a regular tanto su glicemia, su hambre, y le va a nutrir. Ya, eso es a mí me gustaría complementarle a esta pregunta que también en este país consumimos, y lo hemos dicho también en otros programas, demasiado té negro, demasiado. Es muy alta la tasa de té negro. Entonces, para justamente que despierte con ánimo, que mantenga su presión arterial un poco más estable y se sienta cómodo, no se sienta estresado, lo que puede hacer en la mañanita es hacerse una limonada calentita. También puede incluir las cascaritas de limón. Yo siempre le digo, no bote las cascaritas de los cítricos, tienen que guardarlas. Y le puede agregar hojitas de menta, porque con el limón se estabiliza, no le va a subir la presión. La menta solita sí, el romero no lo use. Entonces es ir rotando, podemos tomar té verde, Podemos tomar agüitas de hierbas, ¿no es cierto? Que nos fijemos bien que las hierbas no sean las que suben la presión, están en el programa y están en la página web también, las hierbas más adecuadas para tener siempre en la casa. Entonces, eso también lo va a mantener con su presión estable, con su glicemia estable y vamos a estar todo bien. Karincita, te quería preguntar en relación, tú hablaste de esta comunidad que vive ahí como en un condominio en nuestro intestino. Sí. Si nosotros, estos empiezan a pelearse entre ellos y hay un problema ahí, ¿esto influye en los índices de obesidad? Porque en Chile el índice de obesidad sigue siendo, a pesar de que han subido los alimentos, a pesar de que no había campaña, sigue siendo muy alto. O sea, yo creo que se muere más gente por enfermedades concomitantes relacionadas a la obesidad que justamente a través del virus o de otra cosa. O sea, esa es la principal causa de muerte en Chile. Sí. ¿O estoy muy equivocada, Caricita? No, no estás equivocada. Pero antes de eso, quiero acotar algo que yo quiero decir del té y del café. Hay mucha gente que para el frío toma mucho té y café. Y resulta que tiene mucha teína y cafeína. Para los hipertensos les sube la presión, pero además les sube una hormona del estrés que se llama cortisol. Entonces, la persona está nerviosa, está estresada y toma mucho té y café, va a seguir mucho más estresada. Por eso que es bueno lo que dice Denisita de la agüita manzanilla, la agüita menta, siempre y cuando no tenga un reflujo muy severo, porque la menta podría estimular mucho más el reflujo. Eso lo ven con Denisita, que es la experta en las plantas. Eso para terminar el tema, ¿ya? Y tome agua, agua así como estoy tomando yo, agua H2O, no se oxida a nadie con tomar agua. Respecto a lo que tú mencionas, efectivamente es cierto lo del intestino y todos nuestros niveles de sobrepeso, obesidad. El sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión son enfermedades inflamatorias. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo está inflamado por dentro, que no duele porque no produce necesariamente dolor a no ser que tengas una artrosis o una artritis, un problema de discopatía, que ya eso ya es más grave y por supuesto hay una inflamación aguda y te duele. Esta inflamación está por dentro así silenciosa, va por debajo, hasta que te aparece la enfermedad y aparecen estas enfermedades. Pero la microbiota, que son estos bichitos que viven en este condominio, que deberían vivir en armonía en el intestino delgado, no están en armonía muchas veces porque fuman, porque toman, porque están estresados, porque comen mucho azúcar, porque toman muchos medicamentos. Entonces empiezan a funcionar mal y se empiezan a pelear los vecinos y empiezan a ser como sitio de las bacterias buenas, las bacterias malas. Y empiezan a producir una información que tiene que ver con producir más inflamación en el intestino y esa inflamación tiene que ver con la digamos, posibilidad de tener hígado graso, sobrepeso, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y diabetes. O sea, se sabe hoy en día que el intestino tiene un rol fundamental con la presencia de esas enfermedades. Por lo tanto, si yo voy a tener que tomar un medicamento para toda la vida porque tengo una enfermedad crónica o tengo que usar medicamentos como antibióticos porque tengo una infección, tengo que preocuparme de recuperar mis bichitos intestinales para prevenir que la inflamación siga su curso y llegue a más y me enferme más. Porque además tiene que ver con la inmunidad, que es muy importante en este tiempo de COVID, por ejemplo. Sí, bueno, los alimentos en general influyen en fortalecer la inmunidad, o sea, estamos fortaleciéndola por varias vías, pero siempre hemos hecho énfasis en este programa que lo más importante es mantener controlado el estrés, mantener controlada la alimentación y que estemos con este sistema ahí, con todos nuestros soldaditos Eso. fuertes para combatir todo, pero justamente la prevención de estas enfermedades crónicas pasa por la alimentación. Juan Carlos, ¿hay alguna pregunta por ahí? Vamos a ir a una breve pausa y estamos de regreso, ¿te parece? Perfecto, me parece. Vamos a ir a Muy la bien. música chilena a esta hora, Altamar. Piquete, piquete, piquete. esta juega, póngale. A mi Pilar, con cariño. A mi Evelincita linda. A mi Ana también. A mi Alejandra. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo su programa Saludablemente Familiar, siempre junto a ustedes a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Volvemos al estudio 2 y 3 para seguir con este interesante tema de conversación. Le vamos a dar los activos los micrófonos. Uno, dos, activados. Adelante, Denise. Adelante, ahí sí, Karen. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Habíamos partido como sí. Había. Pero para que vean, estamos en vivo, en vivo. Te quería. Bueno, tú eres una experta en esto de la nutrición antiinflamatoria, que es un concepto que es, no es tan nuevo acá en Chile, pero afortunadamente está tomando relevancia. Te quería preguntar, o sea, ya hiciste como una pequeña degustación en relación a lo que es la inflamación, pero además me gustaría que profundizaras un poquito más en eso y qué alimentos son los que más nos inflaman y por el contrario, cuáles son los que más mantienen controlada esa inflamación. Ya, todo empezó el día que el hombre conoció el azúcar. El día que el hombre introdujo el azúcar encontró su perdición por la inflamación, lamentablemente. Cuando uno consume azúcares, carbohidratos refinados, llámese pan blanco, arroz blanco, fideos blancos, todo refinado, no como lo trae la naturaleza, sino que procesado, va a provocar que se suba el azúcar de la sangre, que se llama glucosa. En respuesta a eso, mi cuerpo tiene una acción que es producir una hormona que se llama insulina, que la produce el páncreas, y esa insulina va a producir un equilibrio para que se ocupe bien la glucosa en los procesos que el cuerpo lo necesita, porque el cuerpo necesita ciertos hidratos de carbono o azúcares para funcionar, el cerebro, los músculos, etc. Nosotros necesitamos algo de carbohidratos para hacer esa función de la vida. El punto es que como se consumen tantos azúcares refinados y carbohidratos refinados, se producen grandes dosis de insulina y la insulina produce dentro del cuerpo, sin que uno lo sepa, inflamación celular. Esa es capaz de generar un ácido graso que se llama araquidónico, que es como el malo de la película, que va a producir sustancias inflamatorias, que se llaman interleuquina inflamatoria, citoquina inflamatoria, y que nos van a generar enfermedades. Esa es una de las vías de cómo se produce la inflamación celular de bajo grado sistémica que no produce dolor. O sea, la gente cuando come azúcar dice, ¡ay, estoy comiendo muchas calorías! Entonces estoy comiendo tantas calorías que voy a engordar. La verdad es que no se trata de engordar, se trata de inflamarse. La persona cuando come muchos carbohidratos se inflama, ¿ah? Y por lo demás suena más bonito que engordar. Así que no estás gorda, estás inflamada. No, está inflamada, claro. Y por otro lado, lo del intestino. Si es un intestino que es lo que la gente llama en general color irritable, pero nosotros en términos clínicos le llamamos disbiosis intestinal, que es este desajuste en todos estos bicharracos que nosotros tenemos en los intestinos y que están peleándose las bacterias buenas con las bacterias malas, que entraron a hacer una toma de las casas de las bacterias buenas y se tomaron las bacterias malas, la casa de las bacterias buenas, y las bacterias buenas se fueron, y queda una enorme hecatombe con estas bacterias. Si eso ocurre, que la gente le llama colon irritable, todo lo que como me hincha, me como una manzana, me hincho, me como una lechuga, me hincho, me como un pan, me hincho, eso es lo que se denomina colon irritable, pero en el fondo es un desajuste de la microbiota intestinal, vamos a estar generando sustancias, como mencionaba anteriormente, que tienen que ver con la producción de enfermedades crónicas. O sea, el intestino y el metabolismo de los azúcares son los responsables de generar enfermedades inflamatorias. El sobrepeso es un estado inflamatorio, la diabetes es un estado inflamatorio, la hipertensión, el lupus, la artritis, la artrosis, la fibromialgia, tan común en las mujeres jóvenes, ya, y no tan jóvenes también, etcétera, tienen una base inflamatoria. La enfermedad del intestino, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, ¿ah?, el reflujo, todas esas cosas. La fibromialgia también, que ahora hay un brote, o sea, todo el mundo es casi tremendo, muy tremendo. Masivo, y a veces no se sabe que es un estado inflamatorio, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que no está definido como enfermedad inflamatoria como tal, pero sí es un estado inflamatorio. En la fibromialgia hay inflamación celular y hay incluso mucho dolor. Y cuando, por ejemplo, tú cambias hábitos de alimentación, logras bajar bastante el dolor, porque la gente que tiene fibromialgia se tiene que medicar mucho. Y es una enfermedad muy incomprendida, porque no es una enfermedad que tenga un diagnóstico clínico como tal con exámenes, sino que el médico se basa en otras cosas para determinar esa situación, y es poco comprendida incluso por muchas veces la familia, que ven que la persona está bien por fuera, pero que esa persona tiene muchos dolores y lo pasa muy mal. Entonces, ese es el camino por el cual nosotros empezamos a hacer enfermedades. Y eso no es de la noche a la mañana. Todo lo que yo te estoy contando ocurre a través del tiempo. Podemos hablar de meses, años y décadas para que se produzca una enfermedad. O sea, esto cuerpo... como, a ver, si lo puedo entender, es como una cuenta de ahorro. O sea, yo decido si ahorro centavos que van a desvalir, ¿no es cierto?, que van a perder, sí, su valor y me van a inflamar, o puedo ahorrar oro con alimentos positivos, digamos, para mi salud y que me van a mantener fuerte, libre del dolor, con un mejor estado para defenderme de las enfermedades. Es como una cuenta de ahorro en el fondo, yo lo veo así. Así es, porque en el fondo, si tú eliges mejor lo que echas adentro de tu boca, tu organismo lo va a agradecer y el organismo se repara. El cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse, pero si tú, por ejemplo, le vas a echar a un auto que tiene que recibir, no sé, bencina de 95 octanos, y te dicen, no, le voy a echar parafina mejor porque me sale más barato, obviamente el auto no va a andar. Esto es lo mismo. Y es así, o sea, y lo que tú dices, lo barato te va a costar caro, porque el comer comida rápida, procesada, comida entre comillas denominada chatarra, va a llevarte a tener que ir al médico muchas más veces y gastar más en medicamentos. Entonces es una economía malentendida. Si tú previenes y empiezas a tener un cambio de alimentación o mantienes en tu familia hábitos de comer fruta, verduras, moverte también, porque el ejercicio es muy importante y me imagino que lo han visto o lo van a ver en estos programas, es indispensable porque necesitamos que nuestra máquina funcione bien. Tú al auto lo llevas al servicio técnico cuando tienes que hacerle el kilometraje. La gente no va a hacer esos chequeos médicos, nunca. Normalmente va al médico cuando ya está enfermo, cuando le duele algo. Eso quería, a ver, ese punto me importa mucho, porque acá, bueno, la mayoría asiste a su centro de salud cuando se siente mal, pero los exámenes preventivos están dentro del pool de digamos, que el Estado financia, y eso quiero ser súper enfática, porque siempre se dice, ay, es que estamos enfermos, es que no nos ayudan, pero está esta posibilidad. Entonces, tú recomiendas, obviamente, hacerse el chequeo preventivo anual, que está dentro del, digamos, dentro del pool de exámenes y de cosas que están cubiertas por el Estado y se pueden hacer en el consultorio, ¿verdad? De hecho, yo trabajé 10 años en atención primaria. Me consta que en cada programa, ya sea de hipertensión o diabetes, el paciente tiene su médico del programa, va donde su médico, y su médico cada cierto par de meses, ya sea dos veces al año o cada cuatro meses, le extiende una orden para hacerse exámenes y hacerse un chequeo, a lo menos ver su colesterol, ver su glicemia, y esas cosas están consideradas dentro de los programas nacionales de atención en todos los SPAM de todo el país. Perfecto, o sea, ay, chiquillo, no hay que esperar entonces, pues hay que ir nomás, y ya la cosa no está tan terrible. Además que mucha gente tiene miedo, pero por norma en el país, en los consultorios está separada la zona de la gente que tiene COVID y, o que llega por sospecha de COVID, de la que no. Entonces no atrasen su programa, y también asistan a los controles, porque si no asisten a los controles, ustedes pierden la posibilidad, ya pierden el seguir haciendo todas las cosas que se están haciendo, que aquí debo aplaudir al Colegio Nutricionistas, que han hecho un trabajo de joyería para poder ver el tema de las etiquetas, para poder mantener, digamos, que haya un cambio en la Junji también. Hace poco nos enteramos felizmente que los alimentos que se les va a dar en la Junji van a ser alimentos que potencian el estado de salud de los niños y no lo merman. Entonces estamos súper contentos con eso. Juan Carlos, ¿existe alguna preguntita? Sí, vamos inmediatamente acá con el estudio número uno. Preguntas. Vamos con Millaray González. Hola, Juan Carlos, qué buen programa. Felicitaciones, Radio Puente Alto. Para las mujeres que estamos llegando ya al proceso de la menopausia, ¿cuál sería una orientación en términos de nutrición para nosotras las mujeres? Pregunta de la Millaray. Aquí tengo otra pregunta de parte de Paola Zúñiga. Hola, Juan Carlos, muy interesante. Mira, estoy saliendo de la universidad, yo tengo una vida independiente, me interesa mucho el tema de querer recuperar mi... verme bien como me veía antes de haber tenido mi bebé, pero no sé qué comer, cómo alimentarme. Me interesa mucho verme bien y sentirme bien. ¿Hay alimentos adecuados para las mujeres? Tremendo tema, tremendo tema. El recuperar también el sentirse bonita, porque además se te dice que, y bueno, es así, todo lo que tú le des a tu bebé va a afectar en ese sentido, pero vamos por parte. Para la menopausia, alivianar un poco este proceso natural, por favor, no, como lo vimos con el programa con la matrona, no demonicemos la menopausia. Sí. Ya no tengamos esta creencia de que porque llegamos a la menopausia lo vamos a pasar horrible. Es verdad que pasan cosas, pero es un proceso normal, natural, que tenemos que abrazar con cariño. ¿Quién recomendamos a esta chiquilla? Carincita. A mí ya hay. Bueno, en general la menopausia, tal como dice Denisita, es un proceso natural fisiológico de la mujer, en que cesa la producción de hormonas, y eso trae algunos cambios en nuestro cuerpo, a veces en nuestro ánimo, en nuestra piel, y en algunas otras cosas. Por ejemplo, se produce más resequedad vaginal, hay cambios físicos, ¿ya? Es muy importante que la mujer se mantenga activa. Eso va a llevar a que genere un, digamos, un metabolismo que evite que aumente mucho de peso, porque el hecho de cesar la producción de hormonas trae muchas veces como consecuencia, por un lado, depresión, por otro lado, mayor propensión a tener resistencia a la insulina y a subir de peso. Yo que atiendo mucha mujer menopáusica, que por lo demás yo también lo estoy, así que comprendo el tema, no me excluyo, ya, así que puedo entender lo que se siente, me dice, yo llegó la menopausia y aumenté de peso y me salió un rollito que yo no tenía en la zona abdominal. Ah, el Firestone ahí, el neumático que no quería yo y que nunca lo tuve. ¿Por qué me pasa eso? Porque hay cambios hormonales que aumentan, como te digo, la posibilidad de tener resistencia a la insulina. Entonces, más que nunca, ir hacia lo natural. aumentar el consumo de semillas, que además tienen, por ejemplo, algunas sustancias que nos aminoran los bochornos, como la linaza, por ejemplo. Este muesli que yo le decía, que lleva chía, que lleva linaza, semillas de sésamo, semilla de maravilla, también lo puede hacer cualquier persona en la edad de la menopausia, que le va a favorecer probablemente el consumo de ácidos grasos esenciales. Estos lignanos o sustancias fitoquímicas que tiene la linaza, que actúan como aminorando un poquito la parte de los bochornos, de las molestias típicas de las sudoraciones nocturnas que tienen a veces las menopáusicas. Pero muy importante que se preocupen, por ejemplo, de que sus niveles de vitamina D estén adecuados, sus niveles de ingesta de calcio estén adecuados, porque tiende a disminuir la densidad mineral ósea, es decir, los huesitos tienden a hacerse más porosos y a presentar mayor probabilidad de osteoporosis. Entonces, por eso tan importante ligar la parte de los nutrientes con el ejercicio. Digamos que el hecho de que una mujer ya no sea fértil y pasa la etapa de la menopausia no significa que una persona que tiene que salir de la circulación, nada que ver con eso. Uno está vital, en la mejor etapa de la vida, quizás los hijos ya están grandes, entonces ya no tiene que estar criando, algunas ya están jubiladas, otras, digamos, están con ganas de hacer otras cosas en su vida. Fantástico, esta es la oportunidad de hacerlo. Pero siempre importante es hacerse un buen chequeo, ya sea con su matrona, su ginecólogo, para establecer cómo va a ser su transición a este proceso de la mejor manera posible. Y como les comento, tratar de moverse, comer mucho más productos naturales. Ya les hablaba, plato chorrillana de ensalada. Plato chorrillana de ensalada significa del tamaño de la chorrillana, pero lleno de ensaladas. Un segundo plato con alguna proteína o un hidrato de carbono. Comer a lo menos 2 a 3 frutas en el día de la temporada. En la noche pueden tomar sopitas ricas, calentitas, de espinaca, de acelga, con zapallito italiano, etcétera. Mucha fruta, mucha verdura, proteína, para tener suficiente proteína para formar musculatura. Pasado los 50 y quizá pasado los 40, tiende a haber una tendencia a perder la masa muscular. Un cuadro que se llama sarcopenia, pérdida de la masa muscular. Y pasada la menopausia, eso ocurre con mayor frecuencia, ¿cierto, Denise? Por eso siempre dicen, no me quedan buenos los blusines. Como claro. Que antes decía, no sé dónde se me fue el trasero, siempre te lo dicen los pacientes. Entonces, sí. Es como un clásico. Oye, Karincita, nos quedan 15 minutos y la verdad es que nos queda harto tema todavía. Te quería preguntar justamente para esta paciente que está un poquito tristona porque no está con periodo de lactancia, me imagino, y dice que está gordita. Yo creo que también puede estar un poquito inflamadita, los propios ajustes después de un parto. ¿Cómo la socorremos a ella para que se sienta más linda? Bueno, yo creo que en el fondo estas recomendaciones generales que he dado tanto para los diabéticos, los hipertensos o para los que han preguntado, son recomendaciones de vida saludable para todos, independiente por el periodo que esté pasando. O sea, podemos decir que en el caso, por ejemplo, de una menopáusica, hay que hincar el diente a que la vitamina D, el calcio, la vitamina K2, que sea lo que tiene el magnesio, todo lo que tiene relación con la salud ósea. En el caso de esta chiquilla que terminó de estudiar y tuvo su bebé, bueno, si está amamantando, obviamente no puede hacer una dieta muy estricta porque puede afectar su volumen de leche y afectar al bebé. Sin embargo, es recomendable que si el proceso como de depre continúa, como dice el Alberito Salas, se haga ver, porque puede ser una depresión postparto no diagnosticada, por un lado, ¿ya? Las mamitas se benefician mucho y el bebé se beneficia mucho si la madre, por ejemplo, ingiere niveles adecuados de omega 3, que actúan como un antidepresivo, pasan a través de la leche al bebé, el bebé se desarrolla neurológicamente y motoramente mejor, y son niños que incluso tienen mejor rendimiento después, posteriormente en el colegio. Por lo tanto, una mamá que está dando pecho o que está amamantando debería suplementarse. Si no tiene acceso a un buen suplemento, un buen omega 3 de buena calidad, consuma, por ejemplo, jurel. Jurel 2 a 3 veces por semana, ese jurel de tarro, es mejor que el atún, que el atún tiene mercurio, en cambio el jurel no lo contiene. Ya en croqueta, en algún salpicón, etcétera. Con eso, una, que le vas a subir el ánimo a la mamá si está con alguna depresión por parte. Dos, que vas a promover que la mamá también, probablemente con ese aporte de omega 3, se desinflame y se les haga más fácil bajar de peso. Y el bebé recibe esos omega 3 a través de la leche materna y el niño desarrolla mejor su cerebro. Entonces son varias cosas que funcionan muy bien. ¡Ay, qué maravilla! Y a mí me encanta el jurel, por lo demás. Y tan demonizado que estaba. Karincita, pucha, no, podríamos estar todo el día hablando contigo, ha estado súper entretenido. Mira, te quería preguntar, porque lo que nos preguntaban harto por el WhatsApp era decir, por favor, incorpórense también a la página, a la gente que nos está escuchando, a la fanpage de Facebook. Denle like y ahí van a estar todos los programas grabados. Chicos, Karincita, te quería preguntar, ¿cómo nos preparamos? Porque se nos viene el 18 y la mayoría dice, oye, ¿cómo nos preparamos? Una, para no subir tanto de peso, y lo otro, para no sentirnos tan mal después de una fiesta bien comida, bien regada, y que por lo demás la necesitamos. Necesitamos estar conectados con la festividad, con la alegría, con lo que somos los chilenos en realidad. Porque ¿qué más si no es el 18? A ver, ¿qué hacemos ahí? Tiquitiquití, tiquitiquití. Una, moverse, hemos estado mucho tiempo, por meses, encerrados, con horario muy restringido, incluso para hacer ejercicio, salir a caminar, por favor, muévanse. Ahora es la oportunidad de bailar todas las cuecas esas que no pudieron bailar, muévanse. Vayan de paseo, suban los cerros, salgan de paseo a la naturaleza, conéctense, porque además les va a mejorar el ánimo. Yo no sé si les ha pasado, para empezar, que de repente uno le da la corriente cuando toma la manilla al auto, cuando toma la reja, la manilla a la puerta. Eso es porque estamos muy expuestos al electromagnetismo de los aparatos, del computador, del celular, de todo lo que está ahí emitiendo. ¿Cierto? Toque la tierra, camine, toque la tierra. Si incluso está bueno el tiempo, camine descalzo en el pasto y la tierra. Esa es una recomendación súper buena que le va a hacer mejorar su ánimo y también tener ganas de hacer cosas, así como a modo general. Si usted va a celebrar tiquitiquití, tiquitiquití con su familia, bueno, haga lo siguiente. Evite hacer lo que hace el típico chileno, que es como estar 2 días sin comer para el 18 comérselo todo. Un clásico. Por favor, si va a tener un almuerzo con la familia, tome un buen desayuno, para que coma, pero moderadamente cuando ocurra el 18, o sea, se come una empanada, se come un trozo de carne con ensalada, porque ya comió masa en la empanada, y va a poder comerse un postre, pero no se coma la papa frita, el terremoto, las dos empanadas, el pedazo de costillar con papa, el choripán y después el mote con huesillo. Va a colapsar, al día siguiente usted no va a vivir, va a querer estar en la clínica o en el servicio de urgencia. No haga eso, por favor. Lo que usted tiene que hacer es permitirse comer esas cosas, porque son parte de nuestra idiosincrasia chilena, bien chilena, de comer todas esas cosas, obvio, pero usted no vaya con hambre de león, vaya con hambre normal. O sea, si va tú, por ejemplo, a hacer una cena, usted almuerce. Si usted coma algo, no vaya a comérselo todo, porque va a atacar su hígado por un lado, su intestino por otro, y usted va a estar al otro día fuera de servicio, porque con esa cantidad, porque hay torta, porque hay huesillos con pebre, porque hay pebre. Hay un mito, o sea, no creo que sea un mito, en realidad el pebre siempre se sirve como aperitivo porque efectivamente abre el apetito. Mi teoría, sin ser experta en la materia, es que lo que te abre el apetito es el hecho de comértelo con pan previo. Entonces, el pebre antes, después o durante. ¿Dónde recomiendas el pebre? Porque asado sin pebre no es asado. Claro, lo que pasa es que es como el segundo país de todo el mundo más consumidor de pan. Nosotros somos los reyes del pan. Nos encanta, o sea, un choripán sin pan no es choripán, un pebre sin pan no es pan, no es pebre, ¿te fijas? para evitar tener que llenarse de pan, por eso es importante quizás consumir bastante líquido antes de probar estas cosas y no llenarse con el pan. Muchas veces incluso le pasa a la gente que se llena el choripán o el perro con pan y después no le cabe, por ejemplo, el pedazo de carne con ensalada que se iban a comer. Entonces, ojo con eso. ¿Cuánto de cóctel voy a hacer? ¿Qué voy a preparar? ¿Con cuánta hambre voy a llegar? Si yo me hidrato correctamente y hago mis comidas correctamente, probablemente tenga una ingesta natural o más controlada. Igual la recomendación del plato tamaño chorrillana lleno de ensaladas, ¿ya? Y con su pedacito de carne en lago, su pedacito de pulpa de cerdo, de costilla, lo que hayan hecho, o de una carne más magra, lo que de su bolsillo para comprar, ¿ya? Pero traten, por ejemplo, de elegir postres o de fruta en vez de la torta con merengue, con la crema, porque como les digo, incluso aquellos que tienen vesícula mala, que tienen cálculo de la vesícula, van a terminar toda la posta con pataleta de vesícula, si se mandan la crema de merengue con crema, o sea, la torta de merengue con crema y todas esas cosas. O sea, tenga una ingesta normal, no despiadada de comida. Usted no tiene por qué comerse todo lo que no comió en el año. Usted tiene que gozar, y para gozar tiene que estar de buena salud. Claro. Es como querer sacarse los balazos. Sí, no llegue muerto de hambre, no haga ayuno antes de llegar a comer esas cosas, porque es un mal negocio. Pero se puede, Karincita, se podrá recomendar un ayuno, porque a veces son 2 o 3 días, ¿no es cierto? Bueno, este año no tenemos tantos días, pero un mini ayuno posterior a la mañana siguiente, es que algo lo más probable fresco, que lo va a tener liviano. Que hacer. Lo más probable es que lo va a tener que hacer, porque él se va a sentir mal. Al día siguiente, más frutas, sopas de verdura, ¿ya? Que no lleven mucho aliño, caldos, consomé, algo livianito. Incluso si tú, por ejemplo, dentro de las mismas celebraciones, incluyes un caldo antes de, ya llenas tu guatita con el caldito, ya no tienes la ansiedad tremenda. Si tú te comes primero la ensalada, por ejemplo, ya no tienes ganas de comerte 3 empanadas al hilo, te puedes comer una y comer un trozo de carne con algún acompañamiento, una papita cocida o un poquito de arroz, pero ya es más controlado. El problema es cuando llegas con el hambre de león, que quieres comértelo todo y te lo comes todo. Perfecto. Al día siguiente estás mal. Sí, me imagino. O sea, bueno, sí, lo hemos vivido la mayoría, yo creo. ¿Hay alguna pregunta para poder cerrar? Porque nos quedan 5 minutos. Sí, quedan algunas preguntas de parte de Lorena Lagos, que les manda saludos. Ella está escuchando la radio acá en Puente Alto. Me dice, mira, la alimentación, han hablado del adulto mayor, de los enfermos, de las mujeres, pero lamentablemente a mí me queda poco claro qué le debo dar a mis niños, sobre todo en términos de pandemia, porque están acostumbrados a comer puras porquerías, ahora no van al colegio. Pero ¿qué puedo hacer? Si tú me dices que la educación, los resultados de la educación, de su pensamiento, su cerebro, tiene que ver con la calidad de la comida, ¿qué me recomienda el nutricionista para niños entre 6 y 10 años de edad para comenzar el día? Mira, Lorena, yo creo que te incorporaste tarde, porque fue lo primero que hablamos, fue el tema de justamente nutrición y cerebro infantil. Pero en resumen, hagamos un pequeño resumen para Lorena, porque dice, nunca está de más. Sí, bueno, en general, promover que el niño ojalá empiece su día consumiendo algún desayuno, ya sea un mole de semilla, un pan integral con alguna proteína, que dijimos que podía ser un huevito, una pasta de pollo, si le da el presupuesto podía ser palta también, porque eso se puede aplicar tanto a los niños como a los adultos. Siempre los snacks que sean frutas, semillas zapallo mezcladas con semillas de maravilla, por ejemplo con láminas de coco, mix de semillas o frutos secos, si el niño no es muy alérgico, puede usar incluso nueces o almendras si tienen un árbol en la casa, y acompañado con fruta. Siempre a la hora del almuerzo promueva que tus hijos, Lorena, coman ensaladas. Eso parte por los padres. Tal como decía Denisita, esto es algo familiar. La familia tiene que estimular el consumo de verduras en forma diaria. Un niño debería consumir 2 platos de ensaladas, ya sean crudas o cocidas, al día. deberían comer algún tipo de cereal que ojalá sea más integral que blanco, ¿ya? Por supuesto, la porción de proteína de acuerdo al tamaño de la palma del niño, porque a veces los papás le dan la porción de proteína del adulto y le dan unos tremendos platos cuando son niños pequeños, ¿ya? Si el niño quiere comer algo, entre horas que sea una fruta, que no sea un muffin, que no sea una galleta, que no sea un hidrato de carbono que lo va a poner inquieto, que le va a hacer perder la concentración. Si ya tienes un niño que tiene esos problemas, es importante, por ejemplo, que consuma la dosis adecuada de omega 3, porque ese cerebro necesita omega 3 para poder concentrarse. A lo mejor vas a tener que, en ese caso, si ya tienes un niño con algún problema de eso, consultar con un especialista. Pero la alimentación saludable del, digamos, de la tierra al plato favorece que los niños desarrollen un cerebro saludable. El azúcar en dosis altas los pone muy inquietos. Como mencionamos al principio, pasa la mosca, se van con la mosca. Entonces, están sedentarios, están frente al computador o frente al teléfono en clase, no se mueven, no juegan, no juegan a la pelota, no salen afuera, qué sé yo, etcétera. Y más encima comen dosis altas de azúcar. Eso es un terrible error. Vuelve al principio, cómo te alimentó a ti tu madre, cómo comían en tu casa, comían, no sé, en mi casa hasta se comía cochayuyo, mi mamá no hacía hamburguesas de cochayuyo, por ejemplo, muchos guisos de verdura, la selguita, la espinaca, ya con papitas, cocía, etcétera, guisos de zapallito italiano, tortillas de distinto tipo, legumbres 2 a 3 veces a la semana. Volvamos a la comida ancestral que siempre comimos toda la vida, si es que nos hemos alejado de la luz. Hemos dejado de ver la luz y hemos entrado en el mundo del mercantil, del todo comprado y del todo procesado. ¿Ya? Karincita, qué lindo lo que acabas de decir. Volver a la comida ancestral, volver a conectarte con el placer de cocinar. Volver, hay harta información ahora. A veces hay cosas, es verdad que el presupuesto a veces se nos pone un poquito escuálido. No estamos alejados. Lejanos a eso, pero efectivamente sí se puede ir adaptando, ir incorporando legumbres. Bueno, yo los quiero invitar a seguir revisando todos los tips, porque este programa estuvo excelente. Quiero agradecer infinitamente tu disposición, Karin, y bueno, nos vamos a estar viendo. Despídete de nuestro público que te ha estado bien atento. Gracias. Te vamos a volver a invitar, yo creo, porque sí, hay harto tema ahí. Y que nos sugieran ahí, por favor, los auditores, qué es lo que quieren escuchar. Y infinitas gracias, familia Puente Altina, a todos. Muchas, muchas gracias. Karincita, tu tiempo. Sí, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comentarles. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo feliz de estar otra vez en otro programa, no hay ningún problema, cuando ustedes quieran yo voy a estar ahí, y que pasen unas felices fiestas patrias. No se trata que hagan dieta, se trata de que cuiden su cuerpo, ya su cuerpo vino en buenas condiciones de este mundo, no lo desperdicien, cuídenlo. Empieza por la elección que ustedes hagan de lo que introduzcan a su boca. ¿Ya? A nadie le ponen una pistola para comer papa frita. Es cierto que a todos nos gustan los dulces, los chocolates, pero controlen eso. A sus hijos, enséñenles a comer más saludablemente, que son el futuro. Para que se eduquen bien necesitan un cerebro activo y para eso necesitan dormir bien, comer bien y moverse y jugar, tener actividad. Felices fiestas patrias para todos, ¿ya? Que lo pasen bien y no mueran en el intento, y aquí estaré cuando ustedes me necesiten. Muchas gracias. Gracias a todos. Besos. Gracias. Un beso, un abrazo a toda la familia Puente Alto. Nos vemos en el próximo programa, el próximo martes, a la misma hora, en el mismo canal. Salud para todos. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estábamos presentando nuestro programa Saludablemente Familiar. Una gentil presentación del Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021, junto a destacadas profesionales como Karin Spencer y la naturópata Denise Ortiz. Este programa ha llegado a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios del Ministerio General de Gobierno y del Consejo Regional. Muchas gracias por su amable sintonía. Saludablemente familiar.